Bueno, hoy les quería contar de una nueva causa armada, en este caso contra Ezequiel Bazán. Ezequiel Bazán es un pibe, un joven de Merlo, que es una localidad de acá de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Él es hijo de Laura Ríos. Laura Ríos es una activista contra el gatillo fácil, las causas armadas y la lucha también por los derechos de las personas privadas de su libertad. Y además Laura es parte de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil de Merlo. Y bueno, como ya se sabe, la policía y los distintos brazos armados del Estado, no solo la policía, ¿no? Muchas veces persigue y reprime a personas que luchan, como lo que le está pasando ahora a Laura con la causa que le armaron a su hijo, que está llena de irregularidades y que, bueno, demuestra esta persecución que hay hacia ella. Por eso vamos a escuchar a Laura, que nos cuenta lo que la policía bonaerense le hizo a Ezequiel. Escuchamos. La causa que le armaron a Ezequiel Bazán, mi hijo, es robo agravado por el uso de arma de fuego. Él fue detenido el 4 de junio. Fue interceptado por un Falcon con tres civiles arriba, que a punta de pistola le dicen que se baje del auto. Él piensa que le van a robar. Le entrega el celular y le dice que no tiene plata, esto lo golpean. Y es así que lo terminan llevando a la comisaría. Ahí lo agarran en su vehículo, manejando, solo. En su vehículo solo había bolsas de pan vacías y boletas que tienen que ver con la compra de pan y todo lo que tenga que ver con el trabajo que él hace repartido de pan. Él es inocente de lo que se lo acusa. De los hechos investigados se encuentra perfectamente acreditado mediante las pruebas. Pese a todo lo que hay presentado a base de su inocencia, el fiscal de la UFI número 5, Claudio Oviedo, decide pedir la prisión preventiva. Y el juez avala esa prisión preventiva, sin tener en cuenta la diferencia notoria que hay en las pruebas, ¿no?, que se recaudó. Hay un llamado 911 que es hecho por la oficial Donet, acompañada del oficial Fresero, donde dicen que hayan un vehículo abandonado con un arma dentro y los delincuentes fueron agarrados en la zona, ¿no?, que está totalmente contradictorio al acta de detención. Porque a mi hijo lo agarran en su vehículo, lo detienen en otra zona, en la calle Bicentenario y Sanz de Merlo. No tiene nada que ver con la ruta 40 y Pintos de Mariano Acosta, que es otra zona totalmente distinta. A quien estábamos escuchando, además es hermana de Franco. Franco es una víctima de gatillo fácil que en noviembre de 2018 fue atacado a balazos en la calle y recibe dos disparos, uno en la ingle y otro en el pecho. Todos los disparos fueron de balas de la policía bonaerense y la comisaría Quinta de Paso del Rey, donde bueno, él supuestamente estuvo detenido, armó una vieja versión, ¿no?, de las prácticas represivas, digamos, de enfrentamiento, y que, bueno, supuestamente actuaron de esa forma porque escucharon un estruendo. Disparos, pero sobrevivió, y él declaró que ni él ni Franco... Hola, ¿Avis? Sí. Te estamos perdiendo. Se cortó un poquito ahí. ¿Ahí me escuchan? Ahí mejoró. Ah, bueno. Bueno, he escuchado sobre Franco, el hermano de Laura Ríos, que es una víctima de gatillo fácil. Bueno, después de que matan, digamos, a Franco, la familia de Laura tardó mucho en recibir al cuerpo y en la investigación también hay irregularidades, ¿no? Aún no se sabe si Franco llegó incluso vivo al hospital. A partir de eso, Laura comienza esta lucha para que se esclarezca, digamos, el asesinato de su hermano y también comienza a acompañar distintas luchas como las que comentaba al principio, Y lo que comienza ahí también para Laura es una serie de persecuciones y amedrentamientos de parte de la policía bonaerense, hasta este 4 de junio, que es cuando detienen a su hijo Ezequiel Bazán. Bueno, en el audio que estábamos escuchando, Laura nos contaba estas irregularidades en la detención, incluso, bueno, en la misma causa que le arman. Y también están las pruebas falsas, ¿no?, en contra de Ezequiel, como cámaras que supuestamente ven una camioneta como la que manejaba él, pero resulta que después las cámaras no funcionaban. También testigos arreglados, la policía bonaerense también que declara que hubo una persecución hacia la camioneta de Franco, que, perdón, de Ezequiel Bazán, que es una camioneta que por un choque no levanta más de 60 kilómetros, lo cual es raro también, ¿no?, que esa camioneta haya ido más rápido que los móviles policiales. Y bueno, y además los resultados de la pericia de huellas, que finalmente sale negativa. Y bueno, además de Ezequiel Bazán, están creciendo, ¿no?, cada vez más las detenciones arbitrarias que hacen que aumente el número de personas privadas de su libertad, al igual que los casos de COVID-19 dentro de las unidades penales. Ayer justo en el programa Aire de Libertad estábamos hablando también de lo que está pasando en el penal de Florencio Varela y en Bahía Blanca. Incluso hoy también pasó algo, ayer, perdón, en Jujuy. Y bueno, a la par de esto, ¿no?, también se sigue con este discurso de que la policía nos cuida, o de lavarle la cara al ejército, ¿no?, con esto de que ayudan en los barrios vulnerados, cuando bueno, lo que están haciendo es más control social en los barrios, incluso más control también sobre luchadores, ¿no?, contra como estos amedrentamientos, digamos. Y bueno, para cerrar, digamos, Laura también nos comentó sobre los reclamos que se van a hacer este próximo lunes por las personas privadas de su libertad con la consigna "La muerte en prisión es un crimen de Estado", y también sobre la urgencia que hay, ¿no?, de salir a la calle, no solo por Ezequiel, sino también por Facundo Castro, como se estuvo haciendo en La Plata, digamos, y bueno, eso, salir a la calle también para visibilizar estas prácticas de las distintas policías, ¿no? Sí, que como decías vos, son prácticas de toda la institución, ¿no? Distintas prácticas represivas, la de armar causas, bueno, Facundo, la desaparición de Facundo, el asesinato de Luis Espinosa, digo, como son todas las prácticas que la vemos repetidas en cada una de las policías, sean provinciales, federales y demás. Claro, sí, por eso digo las distintas policías, porque en este caso lo de Laura es de la policía bonaerense, pero sabemos también cómo actúa la gendarmería, cómo actúa el servicio penitenciario, ¿no? Los distintos brazos armados del Estado.